¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo, día 2 de mayo, Día de la Madre, una festividad que se celebra en gran parte del mundo en diferentes fechas del año, dependiendo del país. Desde estos micros y programa deseamos un feliz día a todas las madres. Vamos ya con los titulares del programa de hoy. En primer lugar, nuestras y nuestros compañeros y compañeras de Fundación Down, en su sección, hoy nos traen una interesante entrevista. Tendremos un resumen de la concentración en la Plaza del Pilar frente a Lías, para pedirle la prorrogación del IAI o la aprobación de la PACIN a la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales. No puede faltar hoy una interesante tertulia de los colaboradores y colaboradoras del programa, ya que ayer fue el Día del Trabajador. Hacer alusión a la precariedad laboral, vulneración de los derechos de los trabajadores, abusos, etcétera, etcétera. Y también hablaremos sobre el Día de la Madre. Como siempre, todo esto amenizado con música nos llevará a las 7 de la tarde. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con nuestro programa 326 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Las compañeras y compañeros de Fundación Down hoy nos traen una interesante entrevista con Victoria Bes, coordinadora Inserta, empleo de Fundación 11. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel, y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy en Buscadores de Noticias en servimedia.es encontramos la siguiente noticia de prensa. Inserta Empleo propone un quiz a los jóvenes con discapacidad para alcanzar el empleo de sus sueños. La entidad de Fundación 11 para la Formación y el Empleo pone en marcha una campaña online en forma quiz, en el que fomenta mediante ejemplos la superación de los jóvenes, su activación en el mercado de trabajo y la mejora de su formación. Como en Fundación Down colaboramos juntos desde hace un montón de tiempo, tenemos hoy aquí para que nos cuente un poco más a Victoria Bes, coordinadora de Inserta Aragón. Podéis encontrar sus oficinas en el Paseo Echegaray número 76, cuarta planta, edificio 11. Bienvenida, Vicky. vamos a hacer una entrevista a usted. Bien. Estamos muy contentos de que y que vengas aquí a vernos. Hola a todos, estoy encantada de poder estar este ratito con vosotros y de poder resolver todas las preguntas que me queréis hacer. ¿Qué es el Formato Kids? En Inserta Empleo trabajamos a través de un portal que se llama portalento.es, que es nuestro portal totalmente interactivo para que todas las personas con discapacidad puedan acceder, una vez que están, son usuarios de la bolsa, pues pueden ver las ofertas, la formación, en todo momento pueden estar en contacto con el día a día nuestro y a su vez pues lo que pueden es interactuar con los técnicos de Inserta, también ven un poco pues toda la información que vamos subiendo diariamente, nuestros spots publicitarios, la información específica tanto para el programa POEG como para el programa POISES, y sobre todo pues que la persona esté en un contacto directo viendo pues su día a día, viendo sus ofertas de trabajo, ofertas que se puede asignar. Es a nivel nacional, entonces en un momento dado pues se puede asignar tanto a una oferta de la ciudad como a una oferta de otra comunidad, y luego también que pueda ver toda la formación que estamos haciendo. También a través de nuestro portal hay diferentes píldoras formativas que se pueden ir realizando en el día a día, y también pues bueno, tenemos un test de competencias, tenemos también test de nivelación de inglés, es decir que podemos interactuar constantemente con el portal. Oye, Vicky, ¿en cuáles son las claves para el trabajo pues en mis sueños? ¿En por dónde se empieza pues a buscar? La clave principal para el trabajo de tus sueños es la motivación. Es la clave principal, tener ganas de trabajar, tener estar motivado en lo que voy a conseguir. Entonces, eso es lo principal. Luego, pues ya lo demás lo vamos a ir trabajando. Es verdad que a veces pues tenemos que trabajar un poco todo lo que es nuestras competencias personales, tenemos que trabajar de cara a mejorar nuestras habilidades de cara al acceder al empleo, y también tenemos que ir cualificándonos cada vez para poder acceder a estos empleos. Pero la clave principal es la motivación. ¿Cuál es tu función en Inserta? ¿Te resulta difícil? Bueno, pues yo soy coordinadora de aquí de Inserta Empleo Aragón. Trabajo tanto con la atención a los demandantes, es decir, todas las personas que vienen con discapacidad a nuestra bolsa, pues las atendemos, les hacemos, estudiamos su itinerario laboral, hacemos un plan personalizado de empleo. Por otro lado, también estoy con formación, que sobre todo lo que hacemos es cursos de formación, buscamos a expertos, a proveedores expertos en la materia para que impartan esa formación. Hacemos muchas alianzas con el movimiento asociativo, como es la Fundación Down Zaragoza, y luego también pues trabajamos el empleo, sobre todo lo que hacemos es sensibilización a las empresas, quitar el miedo a la contratación de personas con discapacidad, que es muy importante, y quitar un poco el sesgo de lo que es tener una discapacidad. En torno a lo que cuentas, Vicky, ¿qué barreras crees que son las más difíciles de superar? Bueno, pues tal como os comentaba anteriormente, hay que sensibilizar mucho al entorno empresarial y darles a conocer lo que es el mundo de la discapacidad. Siempre las empresas pues quizás son reticentes a la contratación de según qué perfiles. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Es verdad que una de las discapacidades que es complicada, pues no tienen conocimiento tanto de la discapacidad psíquica e intelectual como de la discapacidad de la enfermedad mental, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros lo que hacemos es sensibilizarles, informarles, explicarles, y de ahí también hay ayuda mucho el trabajo que hacemos de colaboración con la Fundación, pues por ejemplo, en medida del empleo con apoyo, porque ahí en todo momento tienen una persona, un preparador laboral, que va a guiarle a la empresa en la realización de todas las tareas y nos va a ayudar a que la persona pueda acceder al mercado laboral sin dificultad, a una empresa ordinaria. Hablas de las empresas, ¿crees que aportan los apoyos necesarios? Pues es verdad que estamos haciendo ese trabajo de sensibilización. Las empresas poco a poco van trabajando y van intentando pues integrar en su plantilla personas con discapacidad, pero como hemos hablado antes, una de las reivindicaciones que estaría muy bien es que las empresas puedan aportar preparadores laborales para poder acompañar o hacer ese primer acompañamiento a las personas con discapacidad psíquica e intelectual. ¿Cuáles son perfiles más comunes? Los perfiles más demandados en estos momentos, pues quizás son unos perfiles de baja cualificación. Sí que trabajamos mucho el sector limpiezas. También trabajamos mucho el sector comercio, lo que es atención, tanto atención al público como dependienta, reponedor. Y cada vez, poco a poco, las empresas están afianzando y están solicitando perfiles más altos, ya pues cuando nos piden programadores, que es el mundo tecnológico ahora está en estos momentos en auge, pero también hay que contar un poco pues cómo está la situación en estos momentos, la situación laboral en estos momentos, pero quizás los perfiles más demandados son perfiles de baja cualificación. ¿Son empleos estables y duraderos o es más experimental? Bueno, pues tenemos de todo, pero es verdad que las ayudas que se dan pues a la contratación de personas con discapacidad, esto nos facilita que la mayoría de puestos pues bueno, tengan una duración mínima 6 meses, un año, que no haya tanta eventualidad, pero sí que es verdad que tenemos todo tipo de solicitudes, tanto para puestos de jornadas más cortas y de menos días, como puestos de larga duración. En el caso de estos chicos, de María en concreto, hablas sobre la sobreprotección. ¿Cómo crees que afecta? Hasta hace unos años es verdad que la sobreprotección, según qué discapacidades, ha estado muy presente. Ahora en estos momentos se está trabajando desde cualquier entidad y eso ayuda mucho, trabajando con las familias para que la persona con discapacidad puede tener su voz y su palabra propia. Entonces, intentar quitar ese miedo a dejarlos volar, ¿vale? Entonces, lo que intentamos también desde Inserta Empleo, pues es ayudar a los jóvenes, sobre todo porque aquí sí que los integramos, a los jóvenes a que vuelen por sí solos, a que no tengan que ir detrás del apoyo familiar para poder hacer un trabajo. No, tenemos que volar cada uno por nuestra forma de ser. Oye, Vicky, ¿es financiación? ¿De dónde sale? Pues Inserta Empleo tiene una cofinanciación por parte de Fundación 11 y el Fondo Social Europeo. Trabajamos a través de dos programas operativos. Un programa operativo POEG, que es el programa operativo de empleo juvenil, y el programa operativo POISES, que es el programa operativo de inclusión de personas al empleo con discapacidad. Gracias, Vicky. Me ha encantado que nos has contado por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Me ha encantado estar aquí hoy, pasar el rato con vosotros y sobre todo que hayáis pensado en mí para poder hacer pues nada este pequeño programa y poderos contar todo pues bueno toda mi experiencia del día a día. Hasta la semana que viene. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Antes de hablar sobre una concentración que fue el pasado jueves, vamos a poner una canción que dice Contra todo pronóstico. No era tiempo de dar explicaciones. Decidí perderme un tiempo por ahí y desactivé las notificaciones y dejé solo un trozo de canción pa' pedirles que me perdonen. Llámalo huir o llámalo supervivencia. Y volé contra todo pronóstico, una noche de luna llena. Me perdí pa' encontrarme de nuevo, ahora sé que valió la pena. Me quedé con lo imprescindible, quemé el resto en las hogueras. Con el tiempo y con la distancia se ve todo de otra manera. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cerré la puerta de un tirón, cancelé todas las reuniones, desguacé la televisión y me fui como de vacaciones. No dejé ni mi dirección, ni una nota con indicaciones, solo un trocito de canción pa' pedirles que me perdonen. Ya volveré, tened un poco de paciencia. Y volé contra todo pronóstico, una noche de luna llena. Me perdí pa' encontrarme de nuevo, ahora sé que valió la pena. Me quedé con lo imprescindible, quemé el resto en las hogueras. Con el tiempo y con la distancia se ve todo de otra manera. Una noche de luna llena, me perdí pa' encontrarme de nuevo. Ahora sé que valió la pena. Me quedé con lo imprescindible, quemé el resto en las hogueras. Con el tiempo y con la distancia se ve todo de otra manera. No podemos permitir que nadie se quede atrás en lucha contra el hambre, la pobreza y la ultraderecha. Convocadas por el Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales, unas 120 personas nos concentramos este jueves en la Plaza del Pilar de Zaragoza en defensa de los derechos de la población aragonesa más vulnerable, reclamando la continuidad del IAI hasta que la PARCO esté operativa, pueda ser solicitada y asegure una prestación digna. En la concentración, que nos hemos reunido el doble de personas que en la última convocatoria, hemos reclamado ante la sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales la continuidad del ingreso aragonés de inserción, todo el tiempo que sea necesario, hasta que la prestación aragonesa, complementaria del ingreso mínimo vital, PARCO, esté operativa y pueda ser solicitada. Asimismo, hemos demandado la habilitación ya de la PARCO y que asegure una prestación digna. El ingreso mínimo vital no despega, tiene enormes deficiencias y solo protege las situaciones de pobreza extrema con enormes retrasos. Hemos afeado para recordar que en marzo solo 17.101 de las 64.000 personas en Aragón que podrían beneficiarse lo han recibido y ahora algunas familias tienen que devolver lo recibido. Yo creo que indebidamente. Únicamente el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en el Estado español se ha beneficiado del ingreso mínimo vital, el 1,2% de la población. Estos son algunos de los datos que el Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales recogemos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de los datos de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. El Gobierno de Aragón debe salir al rescate de la población aragonesa en situación de pobreza, que antes tenía derecho al ingreso aragonés de inserción, que ahora se ha suprimido y tiene fecha de caducidad el 31 de mayo. Reclamamos desde la organización y apuntamos que no debe permitirse que con el IMV la población aragonesa vaya a estar peor protegida. Las prestaciones económicas serán peores y llegarán a menos personas y familias. Todas estas reivindicaciones han sido protagonistas de la concentración de este jueves contra la PARCO. Las personas que nos hemos movilizado hemos exigido medidas a corto plazo para que nadie se quede atrás durante el proceso de trámite del proyecto de ley y posteriormente no se encuentren en peores condiciones económicas que antes del IMV. El portavoz del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales, Ángel Sanz, publicó esta semana un artículo en Arainfo en el que subrayaba que es absolutamente necesario aprobar un reglamento provisional para que la PARCO pueda ser inoculada ya a tanta gente que aún espera la resolución del IMV o que ya se le ha denegado por razones caprichosas absurdas. Sanz también apuntaba a la necesidad de que el Gobierno de Aragón amplíe la cobertura protectora tan insuficiente de mínimos como es el IMV con una PARCO que sea verdaderamente complementaria y que saque de la pobreza extrema a la gente para sentirse integrados en una sociedad aragonesa solidaria y protegida contra el virus del hambre y la pobreza y de la extrema derecha. Por último, quiero resaltar, y me alegró un montón, ver algunas caras allí apoyando la concentración. Pero tengo que decir que me hubiese gustado, o me gustaría, cuando hacemos alguna concentración para que la nueva ley de vivienda no deje a nadie atrás, también fuésemos apoyados por esas caras que allí estaban. Pues la gran mayoría de las personas que se quedan atrás, si esa ley que nosotros proponemos no se apoya, son los que cobran el IMV, los que se quedan fuera del IAI y toda esta gente. En verdad, me gustaría que nos apoyasen. Si no, a veces tengo que pensar que muchas veces esto va de cara a la galería y populismo. Muchas gracias. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Ahora vamos a ir con una tertulia con los compañeros y compañeras del programa. Como ayer fue el Día del Trabajo, vamos a hacer alusión a la precariedad laboral, vulneración de los derechos del trabajador y abusos, etcétera. También hoy es el Día de la Madre, donde les vamos a hacer una mención especial. Tenemos una presentación grabada de nuestro compañero Javier desde Vigo. Tuvo un fallo técnico, me vais a perdonar, no es una grabación muy buena, pero creo que el mensaje se entiende. Vamos a ir con ello, pero antes, mi compañera Natalia me ha dicho que ponga una firma de la calle en la cual pues yo suelo participar. No lo suelo hacer en nuestro programa, pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción y la voy a poner. Me he equivocado, a ver si la puedo recuperar, hablar un poco, que voy a intentar recuperar esto. Bueno, la propuesta de que saliera esta firma de la calle es porque realmente ha encajado muy bien con la tertulia que vamos a tener luego, porque hablaba muy bien de datos y cifras acerca del sinhogarismo y la precariedad laboral, porque al final hay que puntualizar que todos tenemos precariedad laboral, pero hay colectivos que ni siquiera tienen acceso a esa precariedad porque ni siquiera tienen acceso al trabajo, ¿no? Entonces, pues por dar un poquito de importancia al colectivo que nos atañe y por poner en contexto todo, creo que encajaba fenomenal ese programa que está encontrando ya Pepe, que lo tiene ya casi casi. Vamos con ello. Es el día 1 de mayo y se celebra el Día del Trabajador. Quiero dedicar hoy la firma de la calle al colectivo de personas sin hogar. Uno de cada 10 personas sin hogar tiene un empleo precario que no le llega ni siquiera para un alquiler, y eso quien lo tiene. Tener un empleo hace tiempo que dejó de ser la panacea. Desde que empezó la crisis, la precariedad laboral se ha disparado de tal manera que los sueldos han caído a unos niveles que contar con un salario ni siquiera es suficiente para garantizar el acceso a algo tan básico como es una vivienda. Hay un porcentaje muy bajo de las personas que viven en la calle que tienen un trabajo remunerado. Se estima que una de cada 10 personas sin hogar que duermen en la calle o en infraviviendas tiene un empleo que no le da para un alquiler. Los pobres no contratan hipotecas. Los pocos que pueden lo tienen que hacer de alquiler, y estos se han disparado, excluyendo a una parte importante de la población, que terminan entrando en un círculo que les expulsa del sistema. La gente no quiere alquilar a una persona que ha estado en un albergue o en la calle, aunque temporalmente tenga un empleo, cuando tienen a legiones de estudiantes y turistas que le pueden alquilar. El empleo es una herramienta clave para las personas sin hogar y puedan salir de la calle, pero se está viendo que las y los pocos y pocas que lo tienen no es útil si no se combate la precariedad laboral. Voy a contar un caso de los muchos que suceden. Hace un mes, un amigo del campamento Justicia le ofrecieron un trabajo de camarero. El muchacho encantado, todo ilusionado que podría salir de la calle y alquilarse una habitación. Le tocó un sinvergüenza de los que se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad. Trabajaba más de 12 horas y cuando ya llevaba un tiempo, le pidió un dinero para poder alquilar una habitación. Comenzaron los problemas. No le ha pagado. Hay mucha gente que está loca por conseguir un trabajo y salir de la calle. Muchos y muchas. Pero dan con sinvergüenzas que se aprovechan de esta vulnerabilidad y necesidad, rompiendo una ilusión para salir de ese oscuro y difícil túnel. Deberían denunciar este abuso y no lo hacen. Primero, porque no están informados, y otras porque están en situación irregular. Aquí también tengo que resaltar una cosa y decir que desde algunas ONGs, ahora no voy a dar nombre, se les empuja a coger trabajos mal pagados y precarios, bien sea de empleados o empleadas del hogar, u otros mal remunerados. Todo esto para quitarse un coste de encima cuando se terminan esos proyectos o programas por los cuales están subvencionados. Y si no los cogen, dicen que no quieren trabajar. Cuando deberían, en vez de empujar a cogerlos, lo que tenían que hacer es denunciar esa situación. Pero por desgracia, no es así. La gente que pasa por la calle no suele saber nada de las personas sin hogar y las estigmatiza. Y estas personas son gente normales. No existe un perfil de personas sin hogar. Cualquiera, y más con esta pandemia que está dejando a mucha gente sin recursos, puede verse en esta situación. Y no es por fracasos individuales. Para mí es un fracaso de las instituciones. El COVID ha puesto de manifiesto las terribles deficiencias del sistema para personas sin hogar. No tienen buenos programas de inserción e información laboral para estas personas. Y me pregunto, ¿cómo se trabaja el empleo cuando hay una estabilidad residencial? ¿Cómo se acompaña en la dificultad? ¿Cómo se trabaja la motivación? ¿Hay colaboraciones empresariales? ¿Cómo se trabaja el empleo con las personas en situación irregular ante un mercado laboral tan competitivo como precario, con bajos salarios y altas tasas de desempleo? La probabilidad de conseguir ofertas las personas sin hogar es muy escasa. Tener un empleo es clave para recuperar una vida autónoma. Cuando los ingresos son insuficientes, las privaciones se hacen evidentes. La pérdida principal son las relaciones sociales, Por eso las personas sin hogar continúan siendo uno de los colectivos más vulnerables. Hacen falta programas y proyectos hacia la inclusión laboral. La falta de vivienda o de salud, que generalmente la tienen muy deteriorada, suponen barreras que limitan la igualdad de oportunidades de todo ciudadano en el acceso al derecho a un empleo digno. Se debería apostar por eliminar la multitud de barreras personales, sociales y estructurales a las que se enfrentan las personas sin hogar en la búsqueda de empleo y trabajar para que puedan encontrar una oportunidad que les ayude a recuperar sus vidas. Hasta aquí mi firma de la calle de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo. Ahora vamos a ir con la grabación que he dicho del compañero Javier, que me salió un poco chuchurria, tuve un fallo técnico, pero bueno, vamos a ver si se puede escuchar. Dos fechas que son muy importantes en el calendario de este nuestro país. El sábado 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Otra vez un Día del Trabajo marcado por la pandemia del coronavirus, que va a impedir, como el año pasado, la celebración de manifestaciones masivas, como siempre ha sido tradicional, todos los 1 de mayo. Este 1 de mayo, más que nunca, hay que acordarse de todos los trabajadores, trabajadoras y trabajadores que han perdido su empleo por culpa de la pandemia del coronavirus, aparte de todos los que están actualmente en ERTE debido a esta pandemia. Esta pandemia no solo va a cambiar el panorama laboral provocando pérdidas de empleo y ERTEs, pueden convertirse algunos de ellos desgraciadamente en ERTEs, es decir, en despidos, sino también habrá que seguir defendiendo un trabajo digno que tenga unos salarios como Dios manda, o por lo menos como mandan en otros países de nuestro entorno, así como que se acabe con la excesiva precariedad y la excesiva temporalidad de nuestras trabajadoras y trabajadores. Y curiosamente, este domingo también se celebra el Día de la Madre. Y esta vez, hilándolo con el 1 de mayo, yo quería también trasladar un homenaje a las mayores trabajadoras que tenemos en este país sin remunerar, que son las madres amas de casa. Ellas solo saben las horas extras que trabajan día a día cuidando de la familia, cuidando de la casa y cuidando de los hijos. Así que este 1 de mayo quiero dedicarle también el 2 de mayo a todas esas madres trabajadoras que sacan las familias adelante. Como veis, la grabación es lo mejor que me ha salido, pero creo que se ha entendido. Vamos ya con Natalia y Jesús. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicidades a todas esas madres que nos escuchan y que, como bien decía mi compañero Javier, hoy es un día para celebrar todas esas horas extras, ¿no?, que no están remuneradas y que son los cuidados de los que hemos hablado también muchas veces aquí y, bueno, que están ahí sumergidos, ¿no?, como si no contaran como horas de trabajo, ¿no? Pero bueno, también hacer un poco de alusión a ese comentario de las manifestaciones del 1 de mayo que deberían de ser más multitudinarias y más frecuentes, y que bueno, este año pues tenemos la excusa de la pandemia, pero bueno, también es otro de los temas que muchas veces hablamos, de esa falta de activismo y de lucha que se está poniendo tan de moda en la juventud y en la sociedad en general, ¿no? Esa falta de implicación por la lucha y por el cambio. Y que, bueno, pues sí que se han dado algunas manifestaciones el día 1 y que, bueno, que como siempre aparecen los sindicatos de repente y se proclaman como los más defensores de los trabajadores ese día y les viene muy bien, pero bueno, también dar un poco de cañón y diciendo que también hay más días, ¿no? Que el trabajador está todos los días al pie del cañón y que hace falta que se impliquen un poco más en defender los derechos de los trabajadores. Y bueno, este año también han asistido ministras y bueno, y algún candidato, candidata y candidates, que ahora está muy de moda, a puestos políticos. Entonces, bueno, las campañas electorales han venido también muy bien, ¿no?, para esas manifestaciones. Y nada, pues el lema de este año era: ahora toca cumplir, un país en deuda y con su gente trabajadora. Yo creo que la deuda viene de mucho tiempo y que a ver si es verdad, si ese lema sigue adelante y podemos cumplir con esos compromisos que siempre queda muy bien decir que hay que cumplir con ellos y prometer y prometer. Y luego pues no hay evaluación, ¿no?, de esas propuestas y esas realizaciones de propuestas. Entonces, bueno, se habla también mucho de los fondos europeos y de la recuperación que va a haber en España gracias a ellos, de impulsar cambios en el modelo productivo, de ser más innovadores a la hora de los puestos de trabajo, y queda muy bonito. Y no sé, Jesús, ¿tú qué piensas? Si es posible también estas propuestas de innovación cuando ni siquiera se garantiza lo básico. Entonces, no sé, yo estoy un poquito negativa en este punto de que se va a hacer y que siempre esperamos y luego no se cumple. Bueno, pues primeramente felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores, tanto en activo, pensionados, jubilados, sobre todo esperemos buenos augurios para la gente que está en el paro. Para nosotros en Radio Topo es muy importante porque es una radio hecha con trabajadores en activo. Es decir, todos nuestros compañeros, la mayor parte es gente que está laborando, por eso la mayor parte de los programas se hacen después de las 7 de la tarde. Entre semana, algunos se pueden hacer el fin de semana durante el día, pero el motivo es que están contribuyendo a la sociedad, poniendo su granito de arena en todo lo que concierne a la producción. También queremos felicitar por este conducto del programa a nuestros hermanos de las distintas emisiones que se tiene, sin olvidar las 150 radios autogestionadas, y recordarles que está escuchando Radio Topo 101.8 FM. Sin duda, no se puede hablar de los logros que se tiene y de los que todavía esperamos, como dice nuestra amiga Natalia, sin hacer mención de sus orígenes, el Día Internacional del Trabajo. Cosa curiosa, los mártires de Chicago dan volumen a esta jornada. Una empresa fabricante de maquinaria agrícola decide descontarles un día para la construcción de un templo. Los obreros, normalmente acostumbrados a fines del siglo XIX a algunas violaciones, no soportaron esto. Llegan más trabajadores de otras áreas de la fabricación y se reúnen en una plaza llamada High Market. Ahí, por razones desconocidas, hay muertes, hay heridos y hay muchos detenidos. De esta consideración empieza la reivindicación de los trabajadores a organizarse y pedir la jornada de 8 horas. Estamos hablando de 1884, la ciudad de Chicago. Esa demanda se extiende a la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos, sobre todo las áreas donde ya estaba ya industrializándose. Recordemos que las fábricas se surtían de ex vaqueros y de migrantes europeos. Fueron detenidos alrededor de 30 personas, pero fueron condenados exclusivamente 8. 3 a cadena perpetua y 5 a la pena de muerte. La mayoría de ellos, o buena parte de ellos, eran de origen alemán. De origen alemán porque ellos venían de un país que tenía mejores condiciones, porque el canciller Bismarck, cuando se integra a la Alemania, decidió, al ver síntomas de posiblemente movimientos sociales, abrir derechos a los trabajadores. Esta situación originó que se fuera, llegaba hasta el presidente de los Estados Unidos, de apellido Cleveland, que decidió que fuera dada las 8 horas como jornada laboral. 8 horas de trabajo, 8 horas de entretenimiento y 8 horas de sueño, es decir, 3 por 8, 24. Pero los países sajones, Estados Unidos decidió que no lo iban a conmemorar el 1 de mayo, porque por aquellas fechas estaba creciendo la izquierda, hablamos de fines del siglo XIX, estaba creciendo la izquierda y los anarquistas también hacían su parte. Entonces, eso temió el gobierno de Estados Unidos. Poco tiempo después, Canadá se incorpora también a festejarlo el 1 de mayo, y en general todos los países colonizados por angloparlantes no lo festejan el 1 de mayo, tienen otras fechas. Y al hablar de esas fechas, pues un dato curioso, por ejemplo en Corea del Sur, es el Día de los Padres, no tienen el padre y la madre, es el mismo día. Y si nos vamos a los países de la ex Unión Soviética, lo festejan el Día Internacional de la Mujer. Si nos vamos a los países del norte de África y un poquito en Medio Oriente, lo festejan el Día de la Primavera. Pero la mayor parte de los países lo festejan en el mes de mayo y principalmente en la segunda semana del mes de mayo. Al hablar de esto, tenemos que tomar en cuenta que las condiciones laborales se han mejorado notablemente, pero todavía no son suficientes. Hemos tenido ahora, con motivo de la pandemia, el teletrabajo, que ahora llegó para quedarse. Ya se está haciendo normativas respecto a cómo se debe laborar. Tenemos algunas innovaciones de que ya los patrones no pueden utilizar o llamarnos después de las horas de trabajo para condicionar nuestras labores. Pero sigue pasando, ¿eh, Jesús? Sigue pasando, pero ahora tenemos la opción de que tenemos un fundamento legal para reclamar. Otra de las condiciones que están sucediendo es que ya se está analizando y en algunos países ya se está legislando para que a cada robot que nos está sustituyendo en las fábricas pague un impuesto respectivo. Quedan muchas reivindicaciones, quedan muchas cosas por hacer. Lo que dice Javier, nuestro compañero, ¿qué pasa con la obrera en casa? ¿Qué pasa con esa mujer sin horarios, sin salario, a veces inclusive maltratada? Y muchas veces, ahora con tanto desempleo, viene siendo, si es viuda o cosa por el estilo, o madre soltera, el único ingreso para mantener al resto de la familia. Por lo tanto, sigue siendo difícil si es mujer trabajadora. También tenemos recientemente legislado que los patrones tienen que informar del salario de cada trabajador. Entre otras cosas, para conocer realmente lo que ellos están proporcionando y de alguna manera evitar la brecha que se llama entre los salarios del hombre y la mujer. Falta muchísimo por obtener. Hay mucha gente en el desempleo. Todos los expertos nos dicen que podemos superar la pandemia que estamos viviendo, viral, pero nos falta la pandemia económica. Es decir, tantas personas que se quedan quedando en el desempleo, tantas personas inclusive, que eso se tiene pues como un decrecimiento de la salud mental de las personas. Ya uno de los líderes políticos de un partido señala que inclusive se tiene que entrar dentro de las enfermedades o declives mentales, el desamor. Ahí vamos, hay de todo, hay más manera de opinar de muchas cosas que nos afectan. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad que la introducción histórica ha sido genial, Jesús, gracias. Yo creo que a muchos nos faltaba un poco de cultura, de saber el origen, ¿no? Que siempre nos centramos en más lo que sabemos y no vamos más allá, ¿no? De cómo se han conseguido las cosas y los derechos, ¿no? Y bueno, sí, yo me siento muy identificada con muchas de las cosas que has nombrado ahora de final, porque yo creo que nos encontramos desmotivados, asustados, aceptamos cualquier tipo de trabajo, como bien ha comentado Pepe en su firma de la calle con nuestro amigo de Campamento Justicia, ¿no? Tenemos la ilusión y la esperanza de conseguir salir de una situación precaria, nos convencemos con propuestas de trabajo, pensando que esa va a ser nuestra solución a esa precariedad económica en la que nos encontramos, apostamos, seguimos luchando y de repente te llevas el bofetón de que o no te pagan o las condiciones han cambiado o te encuentras despedido o no sabes cómo va a ser tu futuro, tienes un contrato temporal que no sabes qué va a ser de ti después, pero mientras tanto tienes que seguir con tus deudas, ¿no? Y seguir pagando tu alquiler, seguir con todas las facturas y demás. Entonces claro que genera ansiedad y claro que genera manera problemas de salud mental, y es obvio que esto nos va a marcar a una generación, y el problema es dónde está el límite y el fin a esto, porque yo veo mi futuro condicionado a esta situación y la verdad es que agobia muchísimo, y yo tengo la suerte de ser enfermera y de decir que espero que no me falte nunca el trabajo, y ahora se está demostrando, pero aún así decir que mi contrato es temporal, que ha estado a punto de no ser renovado, que muchas de mis compañeras no se les ha renovado el contrato, o les han cesado en este contrato y les han dicho que van a trabajar en contratos temporales de sustitución de verano, y tras el verano, ¿qué pasa? ¿No? Pues la pandemia va a seguir, pero por poner en ejemplo una profesión que parece que no existe el paro, ¿no? Y que no existe el desempleo, pues también existe. Entonces, claro que hace falta una reforma ambiciosa en materia de contratación, en mejorar las prestaciones por desempleo, en renovar políticas activas de empleo, en lo que bien comentaba sobre la brecha salarial, el aprobar esa ley de igualdad salarial, y bueno, ya es un paso, ¿no? Que por lo menos se tenga que registrar y hablar de lo que cobra cada uno de tus empleados, que hasta ahora pues parecía que la transparencia en esos ámbitos no era necesaria, pero vamos a ver cuáles son los resultados al respecto. Yo tengo mucha curiosidad, la verdad. Y bueno, no sé, si es que hay muchos puntos a tratar sobre el trabajo, y bueno, también hablar del salario mínimo interprofesional, que es uno de los temas a debate siempre en Europa y que en España parece que se va dejando de lado. Y no sé por qué, porque es verdad que el salario mínimo es ridículo si comparamos con el coste de vida, y claro que vives al día, sobrevives, subsistes y no tienes un colchón, y luego llegan los problemas, y claro que llegan, y te encuentras que no tienes un frente, o sea, no tienes nada, ni siquiera bajo el colchón como antes, para hacer frente a ello. Entonces, pues también yo creo que mostrar el apoyo a todas esas familias que se han encontrado en estas situaciones que hemos nombrado, y bueno, dar un poco de ánimo y de que bueno, que igual mejora la situación, y si no, pues que sigan luchando por conseguirlo, porque sabemos lo que hay y nos duele a todos, yo creo. Sí, ahorita que hablas del salario mínimo, en la Comunidad Europea el salario mínimo más alto lo tiene Luxemburgo y el más bajo lo tiene Bulgaria. Las diferencias son abismales. Sin embargo, tenemos en mira, ya viene en camino, ese fortalecimiento que va a hacer la Unión Europea para combatir todos esos golpes que dio la pandemia, todas esas empresas que están a punto de cerrar, toda esa gente que está a punto de perder su empleo. Se había hablado inicialmente porque la Unión Europea con cada país participante iban a tener un acuerdo para saber en qué se iba a invertir, y no fueran inversiones sin fundamento y sin objetivo. Inicialmente se hablaba de qué iba a ser para otoño, pero acabo de leer que esto nos llega en verano. Entonces, va a ser una buena cantidad que va a fortalecer. Esperemos que la sabiduría de nuestros políticos, de la gente que está al frente, sus asesores, tengan la preocupación y sepan priorizar lo que se tiene. Una de las cosas que se llevan adelante es, por ejemplo, Aragón no está de acuerdo que sea por número de habitantes, sobre todo porque ustedes han de saber, lo hemos comentado aquí con nuestra compañera Natalia, que no es lo mismo transportarse en zonas deshabitadas, mantener una escuela de 6 alumnos, que donde hay más recursos para disponer. Entonces, la idea de parte de las áreas despobladas es que se vea en función de las necesidades, es decir, que sean recursos suficientes para resolverlas, no para paliarlas. Entonces, veremos, ya estamos prácticamente a mitad de primavera, esperemos que las gentes que tomen las decisiones sean suficientes. Y en materia de trabajo y en materia de crónica, recordarles que hay varios programas, tanto en Radio Topo como en Radio La Granja, como en la margen, el de la margen izquierda, hablando sobre estos temas. Ahora tenemos una gran ventaja. Muchas de las consultas, muchas de las gestiones que podemos hacer, se pueden hacer vía telemática. Ya no hay necesidad de hacerlo. Pero también pasa que hay ciertos sectores de la población, sobre todo gente de cierta edad, que están alejados de la informática. También recordarles que hay muchas áreas donde dan cursos gratuitos para estar un poco al día, dejar esa brecha digital, porque ahora los nuevos analfabetas son los que conocemos o no conocemos nada del ambiente digital. Sí, yo estoy de acuerdo, y luego también enlazo esto con un poco con lo que decía Pepe en su podcast, ¿no? Que decía que está mal enfocado, ¿no? El punto de la formación o de la entrada a estas nuevas formas de relacionarse o de dirigirse hacia las entidades, las instituciones y demás. Entonces, yo creo que también debemos de cambiar el enfoque. Por ejemplo, yo ahora lo veo mucho con el tema de la autocita, ¿no? Que el dichoso tema de la autocita. ¿Por qué en vez de facilitar tan fácil el tema de vente aquí que yo te cito, ¿por qué no vamos a ayudar a estas personas a que puedan encontrar la forma de ser capaces de hacerlo por sí mismas, de enseñarles a hacerlo, ¿no? Es que al final tenemos que conseguir que la autogestión, la resolución de tus problemas, el ser experto en tus problemas de salud o en tu día a día, sea el camino, ¿no? Y dejemos de ser tan protectores a veces, porque es verdad que siempre decimos la brecha y seguimos incentivando que esa brecha exista, porque si no ponemos remedio a que eso acabe, al final la hacemos más grande. Entonces yo abogaría un poquito más por hacer más de facilitadores que de ejecutores, ¿no? De este tipo de cosas. Y bueno, yo también quería poner un poquito el punto en las nuevas políticas que has hablado de la ayuda que va a llegar, ¿no? De Europa, y que bien decías que a ver si los políticos o las personas, los expertos, los que van a encargarse de decir cómo y cuándo van a llegar estas ayudas y hasta dónde, pues que por una vez en la historia pongan en primer lugar a las personas, ¿no? Y que se dejen un poco de esas salvaciones a empresas y a bancos que hemos vivido otras veces con estas partidas presupuestarias, y que se vea por las personas, porque yo creo que la pregunta clave es decir, ¿va a haber una salida que sea justa y equitativa de esta crisis o va a volver a haber esas desigualdades tan marcadas, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta la sabemos todos, y aunque sigamos siendo ilusos y un poco estemos con las ganas de que cambie, pues bueno, yo creo que terminaremos hablando en otro programa de que esto no ha pasado, ¿no? Pero bueno, y es mi visión de todo esto del tema laboral, que ahora mismo pues nos concierne mucho y que nos asusta y nos da mucho miedo, como bien he dicho, y más a generaciones jóvenes que venimos con muchas ganas de trabajar, que venimos con mucha formación, como bien ha dicho Javier, que tenemos muchas ganas y que te encuentras con las puertas cerradas a pesar de tener un extenso currículum o una extensa cartera de cursos, formaciones, que al final terminas abriendo el abanico de posibilidades diciendo, bueno, no me voy a cerrar a mi única campo de estudio, y al final es que te da igual, que te abras a todo, porque la puerta no se va a querer abrir ni por mucho que tú quieras. Entonces, pues no sé, que dónde está el punto de cambio, pero que ojalá se consiga y lo veamos, ¿no? Pues este programa se ha iluminado más. Ha llegado ante nosotros que va a participar en el siguiente programa, que les invitamos cordialmente para que se queden y escuchen la participación que va a tener Raquel, igual que Pepe, un emblema en lo que es las luchas sociales de esta ciudad. Esos trabajadores, esa gente que se da su tiempo, que descansa trabajando por los demás. Bienvenida Raquel a Radio Topo. Sabemos que vas a tener muy buena entrevista. Pepe, hay gente que le hemos hecho llegar, le hemos retransmitido tu participación que tienes con la firma de la calle. A mí me gustaría que fueras tú directamente, por si alguno por ahí todavía no tiene la información necesaria, que digan cómo es la manera de que te escuchen, la firma de la calle. Bueno, la firma de la calle, es que no me gusta publicitarlo por aquí, pero bueno, en la plataforma del compañero que nos grabó el documental con La Casa en la Mochila, pues se llama Ascar Media, y ahí pues colaboro semanalmente con unos minutos en los cuales expongo mis puntos de vista. Pues yo creo que no te gusta publicitarlo, pero yo creo que los mensajes que das, tu contenido, tu experiencia participando en Stop Desahucio, participando en Radio Topo, participando en La Olla Solidaria, etcétera, etcétera, pues no es un contenido cualquiera. Yo creo que es una manera de motivar a aquellos que estamos todavía nomás con la idea de que tenemos que ayudar, para que nos levantemos un poco, que nos va a servir tanto el ejercicio físico como el mental para tenerlo. Y un claro ejemplo, insisto, es Raquel de la Riva. Bueno, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Pues nada, a ver, vamos a tener que ir terminando este programa. A ver si tenéis algo más que decir, tanto Jesús como Natalia. Yo le preguntaría a Raquel, ya que está aquí, vamos a hablarle un poquito al siguiente programa. ¿Cómo estás viendo la crisis respecto a la actitud laboral? ¿Qué está pasando con los trabajadores en general? Tú, porque eres una experta, no eres una gente cualquiera en este tema. Bueno, experta. Yo lo que sí que te puedo decir es que la crisis que hay ahora y la crisis que se va a generar con el tema del COVID, ¿no? Y una vez que pase la pandemia, va a ser terrible. Y que sería muy, muy, muy importante que esa reforma laboral que se supone que se iba a ir al traste y que iba a acabar con este gobierno, realmente se fuera al traste, porque si no, lo que va a venir es una época tremenda de precariedad, es la que se está anunciando ahora. Desgraciadamente es así, y como decías tú, para la gente joven. Sí. Fundamentalmente para la gente joven lo tenéis bastante mal, la verdad. Y además es que estamos viendo que viene, o sea, es como ver desde lejos que viene la ola y que no encuentras ni siquiera dónde subirte, ¿no? Porque no ves que venga ningún tipo de solución, no ves que haya apoyos, no ves nada más que un futuro negro y la ola que viene. Entonces yo creo que es durísimo, y además tener tanto acceso ahora a la información, porque quieras que no, pues antes era un poco más, pues te encontrabas con la situación, pero ahora cuando lo ves venir es durísimo, yo creo. Bueno, yo creo que es un momento importante para reorganizar la lucha y para organizar a las personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la gente joven, ahí estáis, ¿no? Yo creo que es vuestro momento, que es el momento también de que retomáis eso, de que os organicéis y de que tiremos para adelante, ¿no? Entre la experiencia de unas y bueno, y la fuerza y el empuje de los otros, porque si no, pues mal vamos a ir. Efectivamente. Eso es. Apoyar lo colectivo. Acabo de decir algo. Es muy importante que los jóvenes se enteren. Y una manera de enterarse es escuchando las radios autogestionadas como Radio Topo, como Radio La Granja, las 150 radios. Los invitamos a todos a que estén pendientes. Pueden ustedes estar atentos de programas de melómanos, de música, de historia, de crítica política, de crítica social, programas misceláneos. Esto es Radio Topo, en el 101.8 del FM. Bueno, compañeros, lo vamos a dejar aquí. Os invitamos a que os quedéis al siguiente programa si queréis. Bueno, muchísimas gracias por hacer posible las tertulias que hacemos, que creo que nos escuchan muchas personas y que nos felicitan también, y agradecer también a ellos que nos sigan escuchando, la verdad. Con la casa en la mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Nos vamos, lo dejamos aquí.